God bless you this morning. Que el Señor les bendiga en esta mañana. It's always a good day when the Holy Ghost is present. Siempre será un buen día cada vez que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. The Holy Spirit is here in the house. El Espíritu Santo está en este auditorio en esta mañana. And the Holy Spirit is here in this house. Y también está en este auditorio dentro de nosotros. For you are the temple of the Holy Ghost. Porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. And I don't think he left you at the hotel. He didn't leave you when you came. He's with you now. No creo que él se haya quedado con nosotros en el hotel ni con usted haya quedado en su casa. Él está con nosotros en esta mañana en este lugar. We have been excited about this meeting because we have felt such a hunger for God's word here. Estamos apasionados por estas reuniones porque estamos notando un hambre tremendo del pueblo que tiene hacia Dios. It's about as much hunger as we've seen anywhere we've been. Y estamos notando en esta nación un hambre como no hemos visto en muchas naciones del mundo donde hemos estado. And you've received the word into your heart. Y usted sé que está recibiendo esta palabra dentro de su corazón. And we give God all the glory. Y le damos al Señor toda la gloria. This morning I want to talk to you about giving God full control. En esta mañana quiero hablarles sobre dándole a Dios todo el control. In other words, giving the Holy Spirit full control of our lives. En otras palabras, entregarle al Espíritu Santo el total control de nuestras vidas. You could call it walking in the Spirit. Usted puede llamarle caminando en el Espíritu. If you're Pentecostal, you were born and raised in that kind of teaching. Si usted es de la línea pentecostal, usted ha nacido y ha crecido en este tipo de experiencia. We talk about walking in the Spirit, but we really don't comprehend it. Muchas veces hablamos acerca de caminar en el Espíritu, pero no estamos comprendiendo el concepto en su totalidad. But it's simply giving him full control of our lives. Pero realmente lo que esto quiere decir es entregarle al Espíritu el total control de nuestras vidas. Lord, help us this morning to see and understand. Señor, ayúdanos en esta mañana a ver y a comprender. Holy Spirit, give us a hearing ear. Espíritu Santo, danos un oído para oír. An open heart. Un corazón abierto. And speak through me, Lord. Y habla a través de mí, Señor. Sanctify this vessel afresh. Santifica este vaso y refrescalo. Do something that we will remember in our hearts. Haz algo que podamos recordar en nuestro corazón. Amen. Amen. In the United States, the Supreme Court has just made a ruling. En los Estados Unidos, la Corte Suprema acaba de dictar o hacer un dictamen. No more Ten Commandments posted in any federal court. Donde se prohíbe poner los 10 mandamientos en cualquier corte federal. Almost every federal court in America, including the Supreme Court. Casi cada corte federal en los Estados Unidos, incluyendo aún la Corte Suprema, years ago had imprinted in granite the Ten Commandments. The Ten Commandments are in granite, posted on the walls. Años atrás solían tener en cada uno de estos salones los 10 mandamientos pegados en la pared de estas habitaciones. Now they have ruled that those Ten Commandments have to be removed. Ahora se ha dado el dictamen de que los 10 mandamientos ya no estén en las salones de la Corte Suprema. And all over the United States, they have sandblasting companies blasting it off the walls. Y ahora tenemos compañías que están sacando este tipo de avisos desde de las paredes. California is racing to get to be the first state to get the Ten Commandments out of all their courts. California es el primer estado que está tratando de quitar los 10 mandamientos de cada lugar donde estuviera. In the United States, we are pushing God out of our society. En los Estados Unidos estamos viendo que se está sacando a Dios de nuestra sociedad. We have taken him out of our courts. Lo hemos sacado de nuestras cortes. Taken him out of our schools. Lo hemos sacado de nuestras escuelas. In the schools in New York City. Y las escuelas en la ciudad de Nueva York. A teacher can lay a pornographic magazine on her desk. El profesor puede traer una revista pornográfica y ponerla sobre su escritorio. She can put the Quran on her desk. Puede poner el Corán. If she puts the Bible on her desk, she's fired. Pero si pone una Biblia, la despedirán por ello. It happened to one of the teachers in our school, in our church. Ya le ha pasado eso a una de las maestras que asiste a nuestra iglesia. The same thing is happening now in Europe. Lo mismo está sucediendo en Europa. Europe Europe is totally a secular society. Europa se está convirtiendo en una sociedad netamente secular. They're totally removing the name of God from their society. Están sacando el nombre de Dios por completo de la mente de la sociedad. And I get grieved when I hear people say, no, it should not bother us in America because the law is written in our hearts. Y me duele mucho porque hay gente que dice esto no debería importarnos porque la ley está en nuestro corazón. But God said these commandments must always be in the frontlets of your eyes. Pero el Señor le habló al pueblo y le dijo estos mandamientos deben estar frente a tus ojos. God also said this. Y también Dios dijo lo siguiente. And these commandments. Y estos mandamientos. You shall bind for a sign upon your hand. Deben ponerlos y tener cerca de tu mano. They shall be as frontlets or visible before your eyes. Y deben estar lo más visibles delante de tus ojos. And write them on the posts and gates of your houses. Y debes colocarlos en cada lugar de las puertas de tu habitación. You see, God at one time with his own finger wrote in stone. Dios mismo en una ocasión con su propio dedo lo escribió los mandamientos en una piedra. I hear preachers say we're not under the law, we're under grace. Escuché una vez un predicador que predicaba y decía ya no estamos bajo la ley sino en la gracia. And that's true. Y eso es cierto. We're not under the 613 laws invented by the Old Testament and the old rabbis. Ya no estamos bajo las 613 leyes en el Antiguo Testamento o que fueron escritos por los rabinos judíos. We're still under the moral law of God. Ahora estamos bajo la ley moral de Dios. The Ten Commandments. Los 10 mandamientos. Which of the Ten Commandments are you not under? ¿Cuál de los 10 mandamientos son los que estamos de repente fallando? There is one God. Excuse me. One God. Hay un Dios. Thou shalt not commit murder. Nos habla de que no debemos matar, nos habla de que no debemos adulterar. And if the angels blush, y si los ángeles aún cometieran un error, if the angels encamp around God's people, si los ángeles cometieran un error entre el pueblo de Dios, can you imagine the consternation, the amazement among angelic forces? ¿Se imagina lo que esto podría producir en las fuerzas angelicales? When they see the sandblasting of these commandments and the mockery of his name. Imagínese lo que debe sentirse en el cielo cuando nos burlamos y cuando nos olvidamos de los mandamientos de Dios. God's not going to stand idly by and allow this to happen. Y Dios no quiere y no tenía intención de que esto sucediera. Never in history has God allowed man to cast his laws away. Dios nunca ha intentado a través de la historia que su ley desaparezca de entre el pueblo. It's called lawlessness. Esto es lo que llamamos un pueblo sin ley. We're becoming lawless societies. Nos estamos convirtiendo en sociedades sin ley. Look what's happened to France and Germany and Europe since they have tried to outlaw God from their society. Mire lo que está pasando en Francia o en Europa desde que han olvidado la ley de Dios. Massive unemployment now. Una gran cantidad de falta de empleo. Islamics coming into power. Los islamistas están viniendo y llegando al poder. Confusion in their governments. Está viendo confusión en medio del gobierno. Chastisements from God's almighty hand. Se están apartando de la mano poderosa de Dios. We don't like to hear these things. No nos gusta escuchar de esto. When 9/11 came, 9/11 is when the towers in New York fell. Cuando sucedió la tragedia del 11 de septiembre, cuando se cayeron las torres en Nueva York. It happened on Tuesday. Eso pasó un martes. And on Sunday. Y el domingo siguiente. I preached from our pulpit. Yo estaba predicando en nuestro púlpito. The towers have fallen, and we have missed the message. Y yo le decía a la congregación, las torres se han caído y nosotros no nos hemos percatado del mensaje. God did not cause it. Dios no lo causó, but he did not stop it. Pero tampoco lo detuvo. He allowed it. Dios lo permitió. The hand of God could stop it at any moment. Dios lo podía haber detenido. But God was speaking. Pero Dios estaba hablando. A national television commentator. Y aún en medio de los comentarios de la televisión a nivel nacional. Quoted from the 17th chapter of Revelation. Estaban citando el capítulo 17 de Apocalipsis. In one hour, your power has fallen. Y hablaban que en una hora el poder se había caído, se había venido abajo. The symbol of prosperity. el símbolo de la prosperidad, the twin towers, las torres gemelas, the symbol of your power, el símbolo de nuestro poder, the government Pentagon building, el Pentágono, and God was speaking. Y Dios estaba hablando. You see, when God says, if you're going to be lawless, y Dios está diciendo, si ustedes no van a obedecer mi ley, if you're going to push me out of your society, si ustedes me van a sacar de la sociedad, he comes lovingly first with a slap on the hand. Lo primero que Dios va a hacer es va a darnos un golpe en nuestra mano. But then the judgments begin to increase. Y luego el juicio comenzará a incrementarse. Nobody wants to hear what I'm saying. Nadie o a nadie le gusta escuchar lo que les estoy hablando. We've had a whole city wiped out. Tenemos ahora una ciudad que ha sido prácticamente devastada. New Orleans. They don't even know whether to bulldoze the whole city now. No saben qué hacer con esa ciudad en este momento. Incredible. Es algo increíble. A little black grandmother. Una abuela de raza negra. Said on television. Dijo estas palabras en la televisión. I didn't see it. They called me and told me about it. Yo no sabía esto cuando ni entendía cuando me llamaron y me hablaron de esto. Very elderly woman, very righteous, no doubt. Una mujer santa, una mujer justa. She said, "Let me tell you what it's about." Ella les dijo a la gente, mírenme o escúchenme acerca de lo que esto se está tratando. This has been the most wicked city in America. Esta ha sido una ciudad tremendamente corrupta. The day after the hurricane, el día después del huracán, homosexuals danced on the street and made a big party. Los homosexuales estaban danzando en las calles y estaban haciendo una tremenda fiesta. As to laugh at God, riéndose y burlándose de Dios. The greatest center of iniquity on the face of, in the American landscape. El lugar o el centro de la iniquidad y del pecado en los Estados Unidos. That city has been warned time and time again. Esa ciudad ha sido golpeada muchas veces. Prophets were walking the streets warning. Profetas caminaban por ahí dando anuncios proféticos. They were laughed at and mocked. Fueron burlados, se rieron de ellos. A total lawless society. Una ciudad sin ley. And grandmother said, y esta abuela decía, what preachers are afraid to say, lo que los predicadores tienen temor de decir. God is speaking to us. Dios nos está hablando a nosotros. You can't mock him. No se pueden burlar de Dios. You can't put him out of our society. No podemos sacarlo de la sociedad. And this is what is happening. Y eso es lo que está pasando. Now we pray. Ahora oramos. Our church has groups down there working right now. Nuestra iglesia tiene grupos trabajando en este proyecto en We're este momento. We're sending thousands and thousands of dollars to help rebuild Christian homes. Estamos enviando miles de dólares para ayudar en el proceso de reconstrucción. We pray and we weep. Y estamos orando y llorando. But you see, we're talking about lawlessness. Pero déjeme decirle, estamos hablando de un mundo sin ley. When you go to the book of Genesis, you find the same spirit. Y cuando vamos al libro de Génesis, encontramos el mismo espíritu. You hear that God destroys a whole society because of lawlessness. Vemos que Dios destruye una sociedad completa por culpa de no tener una ley. Sodom and Gomorrah. Sodoma y Gomorra. The testimony of concerning Lot. Es acerca del testimonio de Lot. Peter said he was vexed and troubled. La Biblia nos dice en el segunda de Pedro de que él fue burlado. Because of their lawlessness. Y esta ciudad fue desaparecida a causa de la falta de temor y de ley de Dios. They were a people who had no God. Era un pueblo que no tenía Dios. Idolatry. Un pueblo idólatra. God intended that he would show the heathen world who he was. Dios tenía planificado mostrarle a este mundo quién realmente era Él. How is God going to reach the world and give them a revelation of His nature? ¿Cómo iba Dios a mostrarle al mundo e iba a revelarse acerca de su naturaleza? God chooses just a small, unknown group. Dios elige un grupo pequeño y quizás no conocido. We know them as the Israelites. Y nosotros lo llamamos los israelitas. And God has a plan. Y Dios comienza a trabajar en un plan. How does God show a lawless, idolatrous world that He exists? ¿Cómo es que Dios le va a mostrar a una ciudad sin ley, una ciudad idólatra que él existe. That he speaks, que él habla. That he's a God of love, que es un Dios de amor. That he's a God above all gods, que es un Dios que está sobre todo otro Dios. He can't send angels, él no puede enviar ángeles. So he isolates the people, así que él elige un pueblo. And he takes them into the wilderness, y los lleva al desierto. And he puts them in an impossible situation, y los pone en una situación muy difícil. He takes them to the Red Sea, los lleva al Mar Rojo. A wall, mountains on both sides, donde habían montes alrededor y habían dificultades en el camino. Los egipcios que venían por el otro lado. And here are people, y aquí hay un pueblo that are totally helpless, que está sin ningún tipo de There's ayuda. Nothing they can do to get out of their condition. No hay nada que ellos puedan hacer para salir de esta situación. And this is all a part of God's plan. Pero todo esto es parte del plan de Dios. This is the beginning of a testimony. Este es el comienzo de un testimonio. God was looking for a people, Dios estaba buscando un pueblo under his full control, a quien él o por de quien él tuviera total control. A people he could speak to, un pueblo donde él pudiera hablar. So that an idolatrous world, así que a través del cual este mundo idólatra, who have stone idols who don't speak, que se habían arrodillado delante de ídolos que no hablaban, gods who don't feel, delante de dioses que no sentían, gods who don't protect, dioses que no protegían. And God says, I will have a people, y Dios decidió, voy a tener un pueblo. I will isolate them, voy a juntar a este pueblo. I will take everything out of their control, voy a sacar todas las cosas de control, put them de ellos. Impossible situations, los voy a poner en situaciones difíciles. And I will defend them, y los defenderé en medio de esa situación. They will hear my voice, ellos escucharán mi voz. Out of heaven I will make them to hear, y dice, del cielo haré que me oigan. My voice, haré que oigan mi voz. And I will instruct them, y les instruiré. They will hear my words, para que escuchen mis palabras. And their own testimony was this, y este era la idea. Out of all mankind, de toda la humanidad, who has heard the voice of the living God? ¿Quién ha escuchado la voz del Dios viviente? In fact, it became so evident, de hecho, es más, es evidente, when the heathen saw the cloud by day and the fire by night, cuando el pueblo miraba a la columna de fuego y a la nube, and when those around who were heathen and the spies watching Israel, y cuando estos pueblos paganos miraban a Israel cubierto por la nube de fuego y por la columna de fuego, the testimony spread through the heathen world. El testimonio comenzó a correrse a través de los pueblos paganos. Surely this people, decían, este pueblo has a God who hears, refiriéndose a Israel, tienen un Dios que oye, a God who speaks, un Dios que habla. They began to compare this God with those gods of stone. Comenzaron a comparar a este Dios con los dioses de piedra. God, when you see them finally come into the wilderness, y cuando ustedes ven la historia del pueblo en el desierto, totally dependent, un pueblo totalmente dependiente. There are no sources of food. No hay comida. So he feeds them from heaven with angels. Entonces Dios comienza a alimentar al pueblo. There's no water. No hay agua. So he gives it out of a rock. Y Dios saca el agua de la roca. There's a darkness in the wilderness that can be felt. Hay una oscuridad en el desierto y puede ser sentida y so vista. He causes a warm glow to light up the darkness. Y Dios comienza y envía una columna de fuego para que pueda alumbrar al pueblo. And he speaks to his servants. Y comienza Dios a hablar a través de sus siervos al pueblo. He leads his people. Comienza a liderar al he pueblo. He feeds his people. Alimenta a su pueblo. And all he asked of them was confidence. Y todo lo que el Señor le pide a su pueblo es tener confianza. Trust my voice. Confíen en mi voz. Trust that I will lead you. Confíen en que yo Trust los voy a liderar. I will guide you. Confíen en que yo los voy a guiar. That's the testimony. Y este es el testimonio. That's the revelation of God to the whole world. Esta es la revelación de Dios a este mundo. The heathen were not without testimony. Los paganos no era que no tenían They testimonio. Were given a vivid testimony. Ellos estaban viendo un testimonio vivido. They saw a Red Sea open. Vieron al Mar Rojo abrirse. They saw the walls of Jericho fall. Vieron los muros de Jericó caer. They saw these miracles. Vieron los milagros. And they knew that there was a true God in Israel. Y comenzaron a darse cuenta los paganos que había un Dios Dios verdadero, Israel. Ten times these people test God's voice. 10 veces este pueblo tentó la voz de Dios. 10 times they deny His voice. 10 veces negaron la voz de Dios. And they provoked the living God. Y provocaron al Dios viviente. And defamed the name of their God before the heathen world. Comenzaron a defender a sus propios dioses. And God said, "I'm still looking for a people." Y Dios aún así decía, pero aún sigo buscando un pueblo. And you know what God said after 10 times? Y déjeme decirle lo que Dios hizo luego de 10 veces. They could not enter into the rest because of their unbelief. La Biblia dice que no pudieron entrar al descanso producto de su incredulidad. When you finally get to the book of Jeremiah the prophet, cuando usted va al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, you hear the prophet Jeremiah and Isaiah and all the prophets. Usted comienza a escuchar a los profetas Jeremías y el profeta Isaías y el resto de profetas. Voicing the cry of God. Comienzan a hablar el llamado de lamento de Dios. He's still looking for a man. Y comienza Dios a hablar diciendo, estoy buscando un hombre. Still looking for a people. Estoy buscando un pueblo. And the book of Hebrews says it clearly. Y en el libro de Hebreos nos habla claramente. If they had entered to the rest, si ellos hubiesen entrado a mi descanso, they would have been that people. Ellos hubiesen sido ese pueblo. But there remains the rest. Pero aún siguen sin tener el descanso. There still remains this vacuum. Todavía hay un vacío. This still awaits this people. Todavía estoy necesitando encontrar a un pueblo. I have to have a people. Necesito tener un pueblo, dice Dios. That will trust me. Que confíe en mí. That will put me in control. Que me ponga en control. And show to the world. Y que le muestre al mundo. That I'm a living, hearing, instant God. Que yo soy un Dios que vivo y escucho y tengo deseo de estar con mi pueblo. And when he couldn't find a people. Y cuando él no pudo encontrar a ese pueblo. When the world continued in its darkness and violence and idolatry. Cuando el mundo aún continuaba en la oscuridad y en la idolatría y en el pecado. He sent his own son. Él envió a su hijo único. He said, "I'm going to find a people." Y él dijo, voy a encontrar de todas formas un pueblo. If I have to send my own son. Y tengo que enviar a mi hijo. And he will be one who trusts me. Y él será el que confía en mí. Who does nothing without consulting me. Él no hará nada sin consultarme. Doesn't speak, doesn't move. Él no habla ni se mueve. Does nothing without the voice of his father. No hace nada sin escuchar la voz del padre. He was not only the first Adam. Él no solamente fue el primer Adán. Or rather the last Adam. O el segundo Adán. He was the pattern man. Él era el modelo. The first man. El primer hombre. That would come. Que vendría. And find that people. Y encontraría ese pueblo. That would fully trust. Que confiaría. Hear me, please. Y quiero que me escuche esto, por favor. You can quote scripture to the whole world. Usted puede saber la escritura y puede citarla a todo el mundo. Give your testimony. Puede dar su testimonio. Preach with fire. Puede predicar Preach con under an anointing. Puede predicar con unción. But the real testimony to a godless world. Pero el mejor testimonio a un mundo perverso. The testimony to a nation gone mad with depression. El mejor testimonio a una nación que se está cayendo aparte. A world who's gone everywhere looking for someone to give them a voice. El mejor testimonio a un mundo que está sin escuchar una voz clara. Nobody trusts any institution. Nadie ya confía en las instituciones. The churches are not trusted. Las iglesias ya no están siendo confiadas. The government is not trusted anymore. No se confía ni en el gobierno. Where are a people? ¿Dónde hay un pueblo? That can give me an answer. Que puede darme la respuesta. That can prove to me. Que me puede probar. That their God hears. Que hay un Dios que escucha. That He controls their lives. Que controla sus vidas. And you know what Jesus said. ¿Y sabe lo que Jesús enseñó? I can do nothing without my Father. No puedo hacer nada sin que mi Padre esté I can speak nothing without my Father. No puedo hablar sin que mi Padre me lo diga. I can do nothing. No puedo hacer nada. He is a holy, totally dependent man. Este era un hombre totalmente dependiente de la voluntad del Padre. This is the body that Jesus, that God was looking for. Este es el tipo de gente que Dios está buscando. He would gather to himself a church. Y él quiere juntar una iglesia. He would gather to himself a people. Quiere juntarse un pueblo. Who will be under the control of God. Que esté bajo el control de Dios. Under the control of the Holy Spirit. Bajo el control del Espíritu Santo. Jesus, when he walked this earth, gathered those around him. Cuando Jesús estuvo en la tierra, juntó gente alrededor de él. And in his last prayer, Jesus said, "I have kept them." Y en su oración antes de partir dijo, "Yo los he mantenido." They've been wholly dependent upon me. Ustedes han dependido de mí. They have trusted my word. Ustedes han confiado mi palabra. They have set an example. Y ustedes han marcado un ejemplo. But now I go to my Father. Pero ahora me debo ir. But I'm going to send the Holy Ghost. Pero voy a enviarles el Espíritu Santo. I'm going to send the Holy Spirit. El Espíritu de Dios. And I'm going to have a people. Y voy a tener un pueblo. That he will inhabit. Que, donde voy a habitar. And he is the Spirit of Jesus Christ. Y este es el Espíritu de Jesucristo. I said Jesus is the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of the living Christ. Quiero decirle esto, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. I believe in the Trinity. Creo en la Trinidad. But the Bible clearly says that he is the revelation of the Spirit of Christ himself. Pero quiero decirle lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo es la revelación de lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. There's a new term in the United States. Hay una nueva terminología que se usa en los Estados Unidos. There's a book written called The Blink Generation. Hay un libro que está escrito acerca de la generación de lo instantáneo, de lo inmediato. The blink of an eye. Se refiere al abrir y cerrar de un ojo. It's a best-selling book. Es un libro que se está vendiendo mucho. Someone gave me a copy. Alguien me dio una copia de este libro. And now this is spreading among Wall Street people. Y ahora esto se está llevando y esparciendo alrededor de la gente. Popular philosophy now in the United States. Está volviendo una filosofía popular en los Estados Unidos. They're calling it now the blink generation. Le están llamando la generación de lo instantáneo. And the essence is this. Y la esencia de esto es lo siguiente. The best decision you make. La mejor decisión. Is on the spur of the moment. Es lo que usted puede hacer en el momento. In the blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. Trust your instincts. Confía en tus instintos. If you're going to invest in the stock market. Si vas a invertir en la bolsa de valores. First thought comes to your mind. Entonces, haz lo primero que te venga a la mente. Act on it. Actúa inmediatamente. And now in the United States. Y ahora en los Estados Unidos. You want the house? ¿Usted quiere una casa? Blink. Abra y cierra sus ojos. Y hágalo. It's blink, blink, blink. Es acerca de lo inmediato, de lo ya, de lo ahora. Makes me wonder how many blink Christians we have. Me estoy preguntando cuántos cristianos instantáneos tenemos. How many blink pastors we have. Cuántos pastores instantáneos tenemos. You see, when I was a boy, mire, cuando yo era un niño, raised in a Pentecostal church, criado en una iglesia in a Pentecostal home, en una casa pentecostal, there was one question asked. Había una pregunta que se nos hacía. Every time a decision was to be made, cada vez que se había que tomar una decisión, did you pray about it? Nos decían, ¿has orado al respecto? Did you talk to God about it? ¿Has hablado con Dios acerca de esto? God tell you? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? There was no blinking. No había cosas there was no instant decision. No habían decisiones inmediatas. I hear people say, yo escucho gente ahora, God's given me a good mind. Dice, Dios me ha dado una buena I mente. Have the mind of Christ. Tengo la mente de Cristo. I should act on that mind. Yo tengo que empezar a actuar de acuerdo a mi mente. He's given me intelligence. Me ha dado inteligencia. I can make my own decision. Puedo tomar mis propias decisiones. That's not what my Bible says. Pero no es lo que mi Biblia dice. And that's why we're in such trouble. Y por eso es que tenemos tantos that's why problemas. There's depression. Por eso es que hay depresión. We're making blink decisions. Estamos tomando decisiones instantáneas. We're ignoring the Holy Spirit. Estamos cansando. We are not allowing Him to lead and guide our lives. No estamos dejando que nos guíe. And every time I've had a good idea. Y cada vez que tengo una buena idea. And every time I've done something because I thought it was the right thing to do. Y cada vez que he hecho lo correcto pensando que era lo correcto. I didn't fast. I didn't pray. Cuando no he orado, no he ayunado. I've built buildings. He podido construir I've edificios. I've started ministries. He comenzado ministerios. That died in my hands. Que han muerto en mi mano. Because it was a good idea. Porque era una buena idea. But I never got a mandate from the Holy Ghost. Pero no era un mandato del Espíritu Santo. The Holy Spirit never told me to do. El Espíritu Santo nunca me había dicho que I did it because it was good. Lo hice porque creí que era bueno. And I thought it was right. Y pensé que era lo mejor. That is not what the world is looking for. Eso es lo que el mundo ya no está buscando. The world is looking for Christians. La iglesia, el mundo está buscando creyentes. Pastors. Y pastores. Who are on their face before que God. Que están en su rostro bajo la presencia de Dios. And the Holy Ghost abides y puedan creer que el Espíritu Santo mora en su templo. And if the Holy Ghost abides in me. Y si el Espíritu Santo mora en mí. He's not deaf and he's not dumb. Y él no es tonto, tampoco he has es sordo. A voice. Él tiene una voz. And he will speak to me. Y él me va a hablar. He will lead me. He will guide me. Y él me guiará y me liderará. Yeah.

Or I'm going to stand still o me voy a mantener quieto and see the salvation of the Lord. Y ver la gloria de Dios. And the Lord said, that's what I've been looking for all the time. Y Dios te va a decir, es lo que estaba esperando. Stand still and see the salvation of the Lord. Mantente firme y espera y mira mi gloria. Quit trying to work it out. No trates de solucionarlo. Quit trying to solve your own problem. Trata, deja de estar solucionando tus propios problemas. I'm not just talking theory. No estoy hablando solamente teoría. In the last 30 days I've had to prove this in my life. Últimos 30 días tuve que probar esto en mi propia vida. Week before I came here, unos días antes de venir aquí, two situations, enfrente dos situaciones, one involving millions of dollars, uno que envolvía millones de dólares, and we were at a dead end, y estábamos en una calle sin salida. One had to do with a relationship, uno tenía que ver con una relación, and there was nothing else I could say, y yo no podía decir más nada sobre el tema. There was nothing else I can do, no había nada que podía hacer acerca de los problemas. And I went into my prayer closet, entonces me metí a mi cuarto de oración, and I said, God, y dije, Dios, I give up. Renuncio. I'm not going to think this through. No voy a pensar en la solución. I cast it in your hands. Lo pongo en tus manos. It's all yours. Es todo tuyo. Do what you want. Haz lo que quieras. It's hopeless. No hay esperanza. Within an hour. Y dentro de una hora. God had already solved the problem and I didn't know it. Dios ya lo había solucionado y yo ni siquiera lo sabía. On both issues. En los dos temas que necesitaba. My wife has had 27 operations. Mi esposa ha tenido 27 operaciones. 6 for cancer. 6 de ellas de cáncer. My 2 daughters have had cancer. Mis dos hijas han tenido cáncer. And after my second daughter got cancer. Y luego de que mi segunda hija tuviera cáncer. She was living with her pastor husband in El Paso, Texas. Ellos estaban viviendo con su esposo que es pastor en Texas. They told her they had she had a 30% chance to live. Le habían dado un 30% de probabilidad de vida. And they rolled a cobalt machine into her room. Y habían traído una máquina a su cuarto. Doctors had lead vests on them. Y le habían puesto esta un tipo de ropa para poder ser conectada a esta máquina. For 3 days. Por 3 días. Nobody was allowed in the room. Nadie entraba a ese cuarto. But the doctor. Solamente los doctores. And they could just beat her with cobalt for 3 days. Y ellos constantemente le estaban dando estos baños de cobalto. Gwen went into the hallway. Y mi esposa entró al pasillo. Pounded her fist on the wall. Comenzó a golpear con su puño en la pared. Said God. Y comenzó a decir, Señor. I passed cancer down to my daughters. He pasado el cáncer que yo tenía a mis hijas. Because the doctor said it was the cluster that goes through the family. Porque el doctor nos había dicho que era una cuestión que va entre que corre en la generación. And I got in my car. Yo estaba en mi auto. And I went out, way out. Y salí con mi auto almost to the coast of Mexico. Me estaba yendo hasta la costa de México. Parked my car. Estacioné mi auto. Took a walk. Comencé a caminar. And for 2 hours. Y por 2 horas. I wailed. Comencé a llorar. Screamed at God. Comencé a gritar delante de Dios. My God. Y comencé a decir, Dios. I'm giving my life. What do you? What's this about? Estoy dando mi vida. ¿De qué se trata todo este problema? What do you want from me? ¿Qué quieres de mí? And I wept, y lloré, and cried, and screamed till y clamé, y grité. There was nothing left. Y no había nada más que hubiera dentro mío. Nothing. Nada. And then the Holy Spirit came. Y luego vino el Espíritu de Dios. This is what he said. Y esto es lo que me dijo. He said, "How many fathers does Bonnie have?" Me dice, ¿cuántos padres ha tenido tu hija? I said, well, 2. Le digo, dos. You and me. Tú, señor, y yo. He said, which one of us has the power? ¿Cuál de ustedes nosotros dos tiene el poder? He said, you do. Le digo, señor, tú. Which one of us? ¿Cuál de nosotros? Loves her most. Le ama más. He said, you do. Le dije, señor, tú. Which one of us? ¿Cuál de nosotros? Would not hurt anybody. No heriría o dañaría a nadie. Or grieve anybody. O haría que nadie se duela. Which one knows the future? ¿Cuál de los dos sabe el futuro? I said, you do. Y le dije, señor, tú. He said, are you willing? Y me dijo, ¿estás dispuesto to just put your wife in my hand, poner a tu esposa en mi mano, as a loving father, como un padre amoroso? Will you put Debbie here? ¿Podrías poner a tu hija en mi mano? Or will you put Bonnie here now? ¿Y podrías poner a tu nieta en mi mano? And will you put all of your children, y poner a todos tus hijos, your sons, tus hijos varones, and your grandchildren, tus nietos, in my hand, en mi mano? And they said, I'm going to ask more. Y me dijo, voy a pedirte más. Will you put your ministry and your future here in my hand? ¿Puedes poner tu ministerio y tu futuro en mi mano? And trust me. Y confiar. For the rest of your life, por el resto de tu vida, I will not hurt you, que no te voy a hacer daño, I will not grieve you, no te haré ningún unnecessarily, daño, no necesariamente, in everything I do, y cada cosa que haga, there's a plan, hay un plan de por medio, I do it because there's something you don't know, algo esto pasa porque hay un plan de por medio, and I'll give you peace, y te voy a dar paz, and rest, y descanso, the rest of your life, el resto de tu vida. I said, Lord, le dije, Señor, take it. Tómalos. I give everything into your control. Te lo doy todo. Todo está en tu control. It's all yours. Es todo tuyo. I'm not going to fight you. No voy a pelear contigo. No more questions. No más preguntas. I believe that you love me. Yo sé que tú me amas. And I'm your servant. Y yo soy tu siervo. And I lay it down. Y Señor, lo pongo en tus manos. And 2 years ago, y hace 2 años atrás, I had delayed Debbie's daughter, my 12-year-old granddaughter. Tuve a mi nieta de 12 años. In the hand, en mi mano, and just at death's door from cancer. Y ella falleció de cáncer. He said, "Have you really put her in my hands because I'm going to take her?" El Señor me dijo, "Realmente la has puesto en mis manos porque me la voy a llevar." And I'm going to give you just one reason why. Y te voy a dar una razón por qué me la voy a llevar. Me because dijo, you've trusted me. Porque me has confiado. I'm going to tell you. Yo te voy a decir. The wicked one, el maligno, hunts the precious life. Está tratando de destruir. And she is so precious. Y ella es preciosa. And has such a childish nature. Y tiene una naturaleza preciosa. And such a hatred for violence in the world that she wants out. Y ella no quiere ver la violencia y la maldad que hay en este mundo. And I'm saving her. Y la estoy salvando. From something you could never conceive. Por de algo que nunca podrías tú haberle ayudado. And God brought peace to our whole family. Dios trajo paz a nuestro corazón a pesar de que se la llevó. I still cry. Aún lloro. That there's an assurance. Pero hay una confianza. That God, que mi Dios, is in control. Está en control. God is in control. Dios está en control. Now, by the way, Bonnie and Debbie have been free of cancer for 20 years now. Quiero decirles que mis dos hijas han sido libres de cáncer ya. Gwen is free from cancer. Una de ellas ya está libre de cáncer. And God has been good. Y Dios ha sido bueno con nosotros. God has been faithful. El Señor ha sido fiel con nosotros. Will you put everything in God's hands? ¿Puede poner todas sus cosas en las manos de Dios? Every concern you have. Cada preocupación que tiene. Everything that burns your heart. Cada cosa que está en su corazón. You should be able to leave here in the next 20 minutes. Usted no puede dejar este lugar en los próximos 20 minutos. With the Holy Ghost saying to you, sin que el Espíritu Santo le diga, you have no problem. Ya no tienes problemas. You don't have a problem. Ya no tienes problemas. It's my problem. Es mi problema. You don't have an issue. Es no tu problema. It's my issue. Es mi problema. Will you stand and raise Póngase your hands de pie, por favor, y levante tus manos. And say, take it, Holy Spirit. Dígale, Señor, llévate mis problemas. Take everything in my life. Llévate todas las cosas en mi vida. I want to walk in the Spirit. Quiero caminar en el Espíritu. I give the Spirit of God full control. Te doy todo el control. I will trust the Lord. Voy a confiar en ti. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. If you feel like coming up here to pray, si usted desea venir adelante para orar, you say, I want to touch God. Y usted dice, quiero sentir a Dios. I need something from God Necesito today. Algo de Dios este día. Come on, just find a place of Venga, prayer. Y encuentre un lugar donde postrarse. You can pray up on the stage. Usted puede subir aún aquí al escenario en esta parte. You can pray on the sides. En los costados. Or you can just sit in your seat and pray. O de repente, si no hay lugar, quedarse en su lugar y orar. Let's pray. Y comencemos a orar. Let's tell the Lord we need Him. Digámosle al Señor que lo necesitamos. And renew our confidence in Him. Y comience a renovar su confianza en Él. Aleluya. Aleluya. Thank you.